Hoy la información exige más. Exige ser los primeros. Por eso Antena 3 le ofrece El Primero de la Mañana, un programa informativo que dirige Antonio Herrero. Desde las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias, 2 horas de información con las noticias que a usted le interesan y los comentarios deportivos de José María García. El Primero de la Mañana sí que informa. Los programas informativos de Antena 3 ofrecen noticias veraces y opiniones independientes. Ese es su secreto.